Alejandro, contame un poquito de la marcha de hoy. Hoy estamos movilizándonos desde la Federación de Cartoneros y Recicladores, todas las cooperativas de cartoneros, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, porque una vez más intentan vaciar el sistema de reciclado con inclusión social que tanta lucha nos costó conseguir. Así es, y leía que están denunciando también, bueno, algo que en realidad es de público conocimiento, que la ciudad destina miles de pesos a poner como en orden el sistema de recolección privada, pero no cumple con las condiciones de trabajo de ustedes. Sí, no sé qué sería poner en orden. Lo cierto es que hoy el Estado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gasta 5.000 millones de pesos para las empresas privadas de basura, que lo que hacen es juntar la basura y enterrarla en el SEAMSE, y menos del 10% de eso lo gasta para reciclado, cuando todos sabemos que la tarea de los cartoneros es una labor ecológica que genera un bien al ambiente y a la sociedad. Entonces, por eso decimos que está congelando el sistema, porque hace años que viene invirtiendo poquito. Sí, será mucha plata en abstracto, pero si uno lo compara con lo que gasta en las empresas de residuos, es una ínfima porción. Para que te des una idea, este año le renovaron. O sea, el Estado le compró a las empresas de recolección de residuos toda la flota de camiones nuevas. Se gastaron 1.300 millones de pesos para renovarle la flota de camiones a las empresas privadas de recolección. Sin embargo, las cooperativas de cartoneros siguen andando con camiones viejísimos, cuando se les rompe tiene un problema mecánico, es todo un trastorno para conseguir plata para los repuestos. O sea, realmente vemos que el gobierno hace mucha propaganda, hay un eslogan muy de mucho marketing, la ciudad verde, pero las cooperativas de cartoneros no están bien, hoy no están bien. ¿Cuáles son los reclamos puntualmente, digamos, más allá de esta denuncia a la falta de voluntad política por hacer una política verde seria, digamos? Bueno, hoy lo que se está pidiendo en concreto es la actualización del presupuesto de la mecánica, la logística. Se está pidiendo predios para clasificar el material. Usted sabe que la labor del reciclado, del cartonero, no es solo juntar de la calle los materiales reciclables, sino también procesarlos, agruparlos, clasificarlos. Para eso estamos pidiendo que se construyan más galpones de acopio y clasificación, para que nuestros compañeros no tengan que llevarse la basura a su casa. Estamos pidiendo por la incorporación de los cartoneros independientes al sistema, para que ellos también puedan tener los beneficios de la obra social, del uniforme, el incentivo, y por supuesto una actualización de el incentivo individual de la remuneración individual que recibe cada cartonero, que hoy está en 2.000 pesos. Claro. Bueno, Alejandro, tengo entendido también que en Rosario también se movilizan. Perdóname, sí, así es. La realidad de los compañeros del interior por ahí es un poquito más dura, porque es más defensiva la pelea. Allá en Rosario se está pidiendo para que los dejen trabajar, los compañeros, ni siquiera para que les paguen, a ver si nos entendemos. Claro, el modo de trabajo en Santa Fe es con carros a caballo. Y si eso no fuera suficiente, en la política municipal de los gobiernos es perseguir a los cartoneros, a los que andan a caballo. O sea, hay la intención es sacar a los cartoneros a la calle para invisibilizar la pobreza, para que no quede feo, por decirlo de alguna manera, y los persiguen, les roban los caballos, en vez de hacer una política pública para ayudar a esos compañeros a estar en mejores condiciones, lo que hacen es perseguirlos y acusarlos de explotación animal y cosas así. Que tiene un poco que ver también con esta separación de concepción, ¿no? Como si una ciudad verde pudiese ser verde más allá de las personas que la habitan. Sí, totalmente, totalmente. Yo digo, para que no sea tan catastrófico, hay una experiencia de organización y de lucha de los cartoneros que está vigente, que está más fuerte que nunca, y los compañeros saben que tienen que pelear para conseguir sus derechos, y en eso estamos. Por eso la movilización de hoy en la ciudad, por eso la pelea de los cartoneros en el interior del país. Cuenta con nosotros para dar difusión de cualquier situación que tenga que ver con... Bueno, muchas gracias. Esperamos verlos en la marcha entonces. Vale, te agradezco.